Hola, buenas tardes. Con un poco de retraso empezamos hoy el Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. O puede ser, se ponen los cascos aquí, los compas a toda velocidad. O puede ser que nos escuches desde radiotopo.org, desde nuestro podcast, en streaming o a través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram de Radio Topo, @radiotopo. Y hola, Olita, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Un placer escucharte de nuevo. Aquí estamos, en los estudios centrales de Radio Topo, dispuestos a intentar hacer un programa de radio. Claro que sí. Muy bien, y además aprovecho para recordar que tenemos un correo donde nos podéis hacer llegar denuncias, convocatorias, eventos, nuevos colectivos, sugerencias, experiencias, lo que queráis. microabierto@radiotopo.org. Nuevo correo, ¿eh? microabierto@radiotopo.org, porque me parece que aún tenemos el viejo por ahí en alguna cuña. Y lo seguimos mirando, así que si es el que tenéis, también os podéis enviar las cosillas ahí. Claro que sí. Sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Cruz. Bueno, ¿y qué es esto que estamos escuchando, aprovechando que vamos a hablar del 1 de mayo? Pues esto es La Cruz, un grupo de hoy de Madrid, y bueno, pues para hablar así de la clase obrera, pues nos había parecido una canción de lo más indicada. Tenemos aquí, de hecho, parte de los discursos del 1 de mayo de la manifestación de la CNT en Zaragoza. Pues no sé si los tengo o los he perdido, pero bueno, no os preocupéis que estaremos... Estar están, eso es seguro, pero de momento vamos a poner un interludio musical. Y para ello hoy tenemos a Rose, que es un grupo de hace unos cuantos añitos ya, de hardcore, y alguna cosilla más, y Skator, que es un grupo muy peculiar de aquí de Zaragoza, de... hardcore patinetero, o como lo queramos llamar. De thrash metal. Compañeros, compañeras, salud. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha marcado este último año a nivel mundial. Y como cada crisis, sea de la índole que sea, Somos los trabajadores y trabajadoras los que acabamos siempre en peor situación. Y un breve corte. Ofrecemos un modelo sindical único, transparente, horizontal y combativo, que planta cara a los sectores olvidados por los sindicatos mayoritarios como Comisiones y UGT, porque siempre están pensando en su propio interés. Este primero de mayo queremos reivindicar la unidad de la clase obrera, que la clase obrera esté unida y organizada, siempre dispuesta a luchar, que sepa la patronal y que sepa el gobierno, esté quien esté, que nos van a tener enfrente al sindicalismo revolucionario y que la CNT luchará hasta la emancipación completa de la clase trabajadora. Y en la manía de la CNT de aquí de Zaragoza, comentar que hubo unas 200 personas, algo menos, probablemente. Ahora es muy difícil saber cuánta gente va a las manifestaciones porque son muy largas en cuanto a que se tienen que estar estiradas por fuerza. Un poco más de gente hubo en la manifestación en Zaragoza, convocada por CGT y que apoyaba a Cobas, la Confederación Intersindical. Y bueno, pues la de los autodenominados mayoritarios, pues la verdad es que mucho aspecto mayoritario no dio, porque no fueron ni los delegados sindicales, así que fue una mani bastante deslucida. Como convocatoria interesante, comentar la de Teruel, en la que hubo una mani colectiva, una mani conjunta de CNT-CGT, a la cual se incorporaron también varios movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento que está habiendo con los parques eólicos, también gente de los sectores rurales, de lo que se llama ahora la España vaciada y todas esas cosas, y que bueno, pues fue una mani transversal que trató pues muchos asuntos al margen de lo sindical y que nos pareció especialmente interesante. Y bueno, no sé si estuviste en alguna de las manis, pero la verdad es que un poco deslucido esto del 1 de mayo, se está quedando... Pues a mí me tocó trabajar, con lo cual no pude asistir. Vaya, es lo que tiene. Pero bueno, pues eso, que hubo quien tuvo que trabajar este 1 de mayo, y a nivel personal, como reflexión, decir pues eso, que así como manifestaciones como las del 8 de marzo pues han ido cogiendo un crescendo en los últimos años, pues el 1 de mayo se ha quedado un poco en procesión, y la verdad es que bastante vacío de contenido, a lo cual ayuda pues las cosas de los mayoritarios, claro. Y también más movilizaciones, en este caso una que se ha producido hoy. Las organizaciones agrarias UAGA y UPA Aragón se han movilizado hoy, 6 de mayo, realizando una tractorada reivindicativa por las calles del centro de la ciudad. Los lemas: agricultura con agricultores, por una PAC profesional y justa, y la reivindicación de una reforma en profundidad, con una apuesta clara por la agricultura familiar, en beneficio de los agricultores profesionales y con el objetivo de luchar contra la despoblación, han llenado las calles de Zaragoza durante toda la mañana. Las agricultoras y agricultores y las ganaderas y ganaderos de las comarcas centrales estaban convocados a las 10 en el aparcamiento del recinto ferial de Valdespartera. Los tractores y demás vehículos, furgonetas, pick-up, camiones de ganado se han organizado en 6 columnas desde diferentes comarcas, excepto en algunas donde estaban confinadas, y por ejemplo en Cariñena han realizado la concentración y manifestación en el mismo pueblo. Durante el mes de abril también hubo tractoradas que recorrieron las calles de las ciudades de Teruel y Huesca, los pasados 22 y 29, para dar este jueves el relevo a la ciudad de Zaragoza. Ya en las anteriores tractoradas las reivindicaciones se basaban en una política agraria común PAC fuerte, integral e integradora, y legitimada socialmente para un mundo rural vivo. Y se reivindicaba que el sector agrario y el medio rural necesitan una nueva política agraria común que pese para la opinión pública, que sea más eficaz y elimine sus injusticias más clamorosas. El campo aragonés exige una política agraria común en defensa de un mundo rural vivo y al servicio del modelo de agricultura familiar, social y sostenible, que se traduzca en explotaciones de las que poder vivir dignamente, vinculadas al territorio, que respondan a los retos del cambio climático, que extiendan los sistemas, modelos, prácticas y producciones sostenibles. We have grown, we can't lose the beating. We have got to go ahead. el milagro más grande de todos. La raza humana está en juego. Es el milagro de la vida. A las mujeres fértiles que queden, debemos cogerlas y fecundarlas. Vamos empezando. Bendito sea el fruto. El Señor permita que madure. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja! Todos nos rendimos. ¿Quieres que cuente hasta tres, querida? No sé si esto es mi fin o un nuevo comienzo. Criadas contra la food truck antiabortista de PP y Ciudadanos en Zaragoza. Este sábado, la distopía de Margaret Atwood llegó al Parque Grande de Zaragoza. Tres criadas, con su sombrero blanco y su traje rojo, simbolizaron el futuro que le espera a la ciudad si las entidades antiabortistas continúan bajo el abrigo del PP y Ciudadanos y de las arcas públicas. El pasado 15 de abril, el periodista y colaborador de Arainfo, Eduardo Bayona, apuntaba en público algunos de los movimientos de la entidad antiabortista Red Madre, como la colocación de una food truck en el emblemático Parque José Antonio Labordeta, una perversión surrealista donde puedes comerte un crepe al solecito y contribuir a la penalización del aborto. No sería gracioso ni aunque fuese ficción. Como ya avanzaron en Arainfo, el primer golpe de efecto de esta entidad fue el convenio de 30.000 euros concedido por el PP y Ciudadanos, que dejaba entrar en la casa de todas las ciudadanas y ciudadanos un debate superadísimo desde que el feminismo le ganara la batalla a Alberto Ruiz Gallardón, padrino de la entidad, por cierto. Ahora, la Concejalía de Servicios Públicos de Natalia Chueca ha permitido que la entidad instale una furgoneta en apariencia inofensiva, pero sangrienta en sus intereses, en una zona privilegiada de la ciudad. Entre otras cuestiones, en la parte técnica, Bayona apunta que es la primera autorización para un negocio de este tipo que se expide en la ciudad en un escenario como el parque, en el que operan tres kioscos cafetería que pagan sendos cánones al ayuntamiento por operar allí. Al margen de la moralidad, ideología, clase social, religión, etnia, género o aquí insertar cualquier otra categoría, lo cierto, y así lo corroboran varios estudios como el del Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, es que quien quiere abortar, lo hace. Según este estudio que recoge Amnistía Internacional, la tasa de abortos es de 37 por mil personas en los estados que prohíben el aborto totalmente, o lo permiten solo en caso de riesgo para la vida de la mujer, y de 34 por mil personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente. Por lo tanto, la única diferencia entre los gobiernos que permiten el aborto y los que no, es cómo se realizan esos abortos, si se protege la vida de quienes deciden hacerlo y de quienes no. No olvidemos que este también es un derecho de quienes deciden seguir con el embarazo. A diferencia de los abortos legales practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar además a 5 millones de discapacidades en gran medida evitables, según la Organización Mundial de la Salud. Así están las cosas en el mundo y así se colocaron varias activistas feministas en silencio, como se hacen las cosas en Gilead, para denunciar que a la vista de los datos de inofensiva no tiene nada esta caravana y que quienes defienden a entidades prohibicionistas también son responsables de la violencia, que vendrá, con crep o sin ella. Radio Topo, 101.8 de la FM. autogestionándonos desde 1993. Y la semana pasada hablábamos sobre la segregación en los colegios en el Estado español. Así que vamos ahora con este audio que manda CGT. Bueno, comentar hoy es el tema de la segregación de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los centros concertados. Esto es una continuación del informe anterior que presentamos hace 20 días o así sobre las aulas vacías que hay en la concertada y la no necesidad de renovar los conciertos educativos. Pues esto, como digo, es la continuación a ese informe. Hace 4 años el Colegio Público Pío XII de Huesca presentó una denuncia alegando que existe segregación entre el alumnado ACNEAE entre la pública y la concertada. La escuela concertada acoge a una cantidad muy baja de alumnado ACNEAE respecto a la escuela pública. Paralelamente, CGT estaba organizando una campaña en la que aportaba datos escandalosos en este sentido y además denunciábamos unas prácticas un tanto irregulares de la escuela concertada manipulando los datos sobre el alumnado ACNEAE de sus centros. Por ejemplo, aparecieron una cantidad de altas capacidades en los centros concertados muy por encima de lo que suele ser habitual. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Aragón le dio la razón al Colegio Pío XII de Huesca y muy contundentemente afirmó que sí, que existía entonces y existe ahora una segregación por parte de la concertada sobre el alumnado ACNEAE. La administración pues se vio obligada por orden judicial a tener que hacer algo al respecto y entonces se modificó el decreto de escolarización en 2016 y se tomaron las siguientes medidas. Una fue la creación de oficinas provinciales de escolarización y la otra fue reflejar en la normativa que las plazas de reserva para ACNEAES que hay en los centros no pueden ser ocupadas en la escolarización ordinaria, o sea, han de quedar reservadas para los ACNEAES. Estas medidas pues han resultado del todo insuficientes porque 4 años después seguimos en la misma situación. Un número mínimo de alumnado ACNEAE en los centros concertados. Y eso, la semana pasada hablábamos de que, por desgracia, la enseñanza en el Estado español era la que más segregaba por motivos socioeconómicos. Y ahora, por lo que nos comentan, los alumnos con necesidades especiales también sufren esa segregación. Y en la práctica, pues no son aceptados en la escuela concertada y van a parar a la pública. Si queréis escuchar la presentación entera, la podéis encontrar en la plataforma de YouTube. Durará alrededor de unos 50 minutos y ahí pues exponen todos los datos que han recopilado sobre el tema. Nada, tenéis que buscar por presentación informe 2021 sobre segregación escolar en Zaragoza. Y vamos con una noticia de Defensa y sus derroches. Pues resulta que Defensa compra en Zaragoza lanzagranadas por valor de 22 millones. El ejército español adquirirá a la empresa de equipamiento militar Instalaza, ubicada en Zaragoza, lanzagranadas por un importe de 22,4 millones. Las armas son del tipo C90 y se presentan en 6 versiones distintas que se irán suministrando a las Fuerzas Armadas a lo largo de un periodo de 4 años. El acuerdo, según informa la publicación infodefensa.com, incluye la compra también de munición especial para el entrenador del sistema TR-90. La empresa entregará paulatinamente tres versiones de su C90CR y otras tres más del sistema C90CS. Estas armas, pues entre otras cosas, pueden disparar desde espacios cerrados y pequeños y pueden llegar a alcanzar los 350 metros a blanco puntual y a 700 metros a blanco de aire. Sobre esto comentar que Instalaza es una fábrica de armas establecida en Zaragoza que durante mucho tiempo estuvo fabricando, entre otras cosas, pues las granadas de las bombas de racimo, una munición actualmente prohibida. Y también estuvo fabricando, pues entre otras delicias, minas antipersona. ¡Qué gente más maja! En sesión plena, le comité internacional olympique atribuí los jueces de la 25 Olimpia a la Ville de Barcelona en el año 1942 a la Ville de... Un momento, que te dejo la gafa. Y vamos con un par de noticias del grupo de ayuda a refugiados en Zaragoza. Primero una que tiene que ver con lo que está sonando de fondo, del desierto y el disco Serpientes, Elefantes y Sombreros. Y es que esta semana comunicaban que habían recibido ya la donación del beneficio de los discos vendidos por Del Desierto. Y nos dicen así, que en plena pandemia y tal como está el asunto para músicos, técnicos y demás artes, pues esto es un acto de generosidad extraordinario. Este dinero va a paliar en un primer momento un problema de habitabilidad de una familia refugiada de 5 miembros. Cuando las instituciones, a su ritmo, aporten su parte correspondiente, volverá al grupo para nuevamente apoyar a otras personas refugiadas que están en situación de extrema vulnerabilidad en Zaragoza. Y es que, aunque no se puedan hacer concentraciones ni sensibilización en colegios e institutos como hacíamos antes, pues eso, no, las tareas y labores de este grupo no han cesado. Se siguen con las labores de acompañamiento, asesoría y sobre todo de apoyo. Y bueno, pues eso, que agradecen a Del Desierto que haya donado esto para el grupo de ayuda a refugiados y también nos cuentan que todavía quedan copias para vender, que si os animáis, pues que les vendría muy bien. Y vamos a escuchar unos minutillos y seguimos con otra cosilla del grupo de ayuda a refugiados. Puedes quedarte a dormir si no tienes dónde hacerlo. Saca lo mejor de ti. Y también aprovechamos para daros a conocer un nuevo local que se llama Siriana Restaurante y se presentan así. Os presentamos el restaurante Siriana, el proyecto de un grupo de jóvenes sirios que tuvo que salir de su país a causa de la guerra. Para poder ayudar a aquellos que todavía están allí o en campos de refugiados, quieren destinar el 5% de sus ganancias a diferentes proyectos en los que puedan colaborar con los refugiados sirios en situación de vulnerabilidad. Si quieres conocer sus sabrosas recetas, no dudes en venir. Calle Milguer Servet, 104, Zaragoza. Bienvenidos a todos y todas. La policía no es tu amiga. Radio Topo 101.8 de la FM. Bueno, nada, como os decía, soy Alejandra y formo parte del colectivo de La Ingobernable, que el domingo pasado inauguró una oficina de derechos sociales ingobernable. Que puede estar ahí gracias a que hubo apoyo por parte de centenares de personas que pusieron sus cuerpos delante de una policía que quiso desalojar sin orden de desalojo, sin identificarse, con escudos, porras y pelotas de goma. Y que gracias a toda esta gente se logró defender el espacio y evitar una situación de violencia injustificada, ¿no? Como os decía, esta Oficina de Derechos Sociales Ingobernable se abre desde el colectivo de La Ingobernable junto con otros movimientos sociales y está situada en la calle Cruz, en lo que era el antiguo Hostal Cantábrico, que era propiedad de los hermanos Fernández Luengo, que son más conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquería y estética Marco Aldani, y es un edificio que lleva 5 años vacío. El contexto, ¿no? Estamos viviendo un momento de crisis sanitaria que lo que ha hecho es acentuar otras crisis que ya existían, como son la ecológica, la económica y la social, porque consideramos que el sistema que está rigiendo nuestras vidas es contrario a las bases que permiten sostener la vida. Teniendo en cuenta esta idea, es obvio, ¿no?, que la enfermedad de la COVID-19 está teniendo como muchas repercusiones en personas mayores o que tienen patologías previas, pero no se cuenta que las personas que tienen peores condiciones de vida son las que también se ven afectadas en mayor medida. Entonces, son muchas personas las que están viendo que sus necesidades básicas no se están logrando cubrir, ¿no? como de vivienda, de alimentación, un poco de sostén en temas de salud mental. Todo esto está desapareciendo. Y en este aspecto, al final son los movimientos sociales o espacios autogestionados o vecinas organizadas quienes cuidan de estas personas o quienes se encargan de darles respuesta, ¿no? Entonces, en este contexto, decimos que necesitamos derechos sociales para cambiarlo todo, haciendo también referencia al lema del movimiento feminista de este año, pues queremos decir, ¿no?, que ante esta emergencia social el apoyo mutuo y la autoorganización son esenciales, ¿no? ¿Qué es una oficina de derechos sociales? Es un lugar donde se trabajan problemas sociales que están generando como mucha presión en la sociedad, con un objetivo de colectivizar estos problemas y darles una solución desde el apoyo mutuo. Un ejemplo que solemos utilizar para explicar esto es el de la plataforma de afectadas por la vivienda, en el que las personas pueden llegar con un problema concreto que les van a desahuciar de su casa y reciben el apoyo de toda esa asamblea, que haciendo ese problema común, ¿no?, y parando el desahucio y posteriormente ayudando a parar el desahucio de otras personas que participan de esta plataforma. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar con 6 ejes. No es que sean los únicos en los que queremos trabajar, pero bueno, desde los movimientos sociales que hemos ido organizándonos y reuniéndonos, hemos podido sacar adelante estos 6, pero estamos abiertas a que la gente venga y llene esto con sus ideas y con sus ganas de transformar la realidad que nos atraviesa. Entonces, estos 6 ejes los podéis consultar en la página web, pero bueno, ahí pues eso, como derecho a la alimentación, derecho a la protesta, derecho a la salud comunitaria, transfeminismo y disidencias, precariedad laboral, bueno. Y bueno, ¿y por qué en este momento, no? Es verdad que esto nos lo han preguntado bastante, y bueno, pues nosotras decimos que para nosotras, gobierne quien gobierne, en esta situación de emergencia que estamos viviendo, la labor de los movimientos sociales y una oficina de derechos es imprescindible. Entonces, bueno, la vulneración de derechos va a seguir estando ahí, más a la vista de los resultados de ayer. Y bueno, nosotras sí que luchamos contra el odio y contra el fascismo. Creemos que la forma de luchar contra esto es desde los movimientos sociales y desde la calle, porque bueno, su odio es nuestro apoyo mutuo. Ante su odio, nosotras respondemos con apoyo mutuo. Y porque hacer antifascismo al final es hacer una oficina de derechos sociales. Y bueno, queremos invitar a todas las vecinas y vecinos de Madrid a hacer este proyecto posible. Y bueno, también decir que contamos con un protocolo sanitario que ha sido elaborado y que nos han ayudado a hacerlo y avalado, vamos, profesionales sanitarios. Y establecemos normas para protegernos y cuidarnos. Y bueno, por último, sí hacer un poco referencia, ¿no?, al edificio, que bueno, como decías, es propiedad de los hermanos Fernández Luengo, que son los propietarios de estas cadenas de estética y peluquería, Marco Andani. Y bueno, decir que esta familia no solamente tiene más de 70 millones entre terrenos y construcciones de la empresa de inversiones inmobiliarias, que bueno, ahora mismo no tengo el nombre, sino que a su vez también es propietaria de la empresa Mi Casa Inc, que bueno, que cuenta con un total de 19 apartamentos repartidos entre diferentes lugares del centro de Madrid. Y bueno, por otra parte también uno de los hermanos, Daniel Fernández Luengo, está siendo investigado por la justicia, acusado por un delito de odio al ordenar el desalojo que se produjo con agresiones e insultos homófobos en 2018 del Centro Social Ocupado Transfeminista de La Pluma. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna... Y estará representante del Centro Social La Ingobernable, recientemente ocupado en Madrid, que tenía carrete para rato, como habéis podido comprobar. Bueno, mientras nos posee el poder del metal con Skator, un grupo zaragozano, claramente versioneando a Creator, vamos con una noticia que nos llega desde Barcelona, donde la plataforma de afectados por la hipoteca del Vallés ha ocupado un nuevo bloque en Manresa durante la jornada, pues eso, del 1 de mayo. En concreto, el octavo bloque, propiedad de la inmobiliaria Cerberus. Cuenta con 8 bloques ocupados ya, que bueno, pues que este es uno más que se ha ocupado en Manresa, y que lo que pretenden de denunciar es la falta de soluciones de vivienda pública, no solo en el Alt Vallès, sino en general en todo el Estado español y también en Cataluña, por supuesto. El bloque de pisos ocupados es propiedad de Cerberus, un fondo buitre con sede en los Estados Unidos, que acumula aproximadamente 16.000 viviendas, nada menos, en el Estado español, y que ha sido objeto de numerosas denuncias por parte del Movimiento por el Derecho a la Vivienda. En concreto, en el primer Congreso de Vivienda de Cataluña, que en el 2019 reunió a varios grupos y plataformas de afectados y afectadas por la hipoteca, se inició una campaña de denuncia llamada Guerra a Cerberus, de la cual, pues bueno, esta es una nueva pequeña batalla. Nuestro podcast, escucharnos en streaming o colaborar con nuestra emisora, entra en nuestra web radiotopo.org. Hola amigos y ciudadanos de Zaragoza, muchos sabéis quién soy, incluso bastantes me conocéis desde mi patria querida. Os ruego, os suplico que no nos abandonéis al pueblo colombiano. El gobierno asesino y sus uniformados pues nos están matando. La realidad es mucho más grave que lo que divulgan los medios de comunicación. Por favor, pido al pueblo aragonés que se movilice en solidaridad con mi pueblo, con mi tierra colombiana. Esto es un genocidio, nos están masacrando. Los uniformados tienen orden de recuperar el control, cueste lo que cueste. No nos dejéis morir solos, solidaridad con nuestro pueblo colombiano. Por favor, yo os pido que nos colabores, que nos ayuden. Viva Colombia, viva Aragón. Y mientras estáis escuchando de fondo a La Pestilencia, La Muerte, un compromiso de todos, un disco de este maravilloso grupo colombiano. Y hasta 37 muertos puede haber habido en las movilizaciones de Colombia en los últimos días. ¿A qué vienen todas estas movilizaciones, aunque dicen que ya han suspendido la subida de impuestos? Pues bueno, se va a subir en un país, pues bueno, con unos problemas bastante serios de desigualdad social, el IVA en los servicios más básicos como electricidad, gas o agua, mientras a las fortunas de más de 1,5 millones de dólares le suben un 1% los impuestos, y a la economía financiera ni les ha tocado un pelo. Algunos datos de Colombia: casi 2,5 millones de hogares solo se pueden permitir dos comidas al día, y un 19% de la población vive en el filo de la pobreza extrema, y todo esto en mitad de una pandemia que ya ha matado a 73.000 personas. todo esto, en teoría, como se suele decir, el infierno está empedrado de buenas intenciones, cuando hablan de que bueno, lo que se quiere es enfrentar la crisis económica y se busca recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos, que equivalen a unos 6.300 millones de dólares, más o menos. ¿Qué sucede? Pues bueno, todo esto con el presidente Iván Duque, que ha dicho que va, anunció que se iba a retirar la propuesta de ley de reforma tributaria ante el Congreso, pero mientras tanto la policía ha hecho de las suyas y eso, al menos 37 personas han muerto. Y todo esto en un escenario de quiebra social del que rara vez se habla. Normalmente aquí ya sabéis que oímos hablar mucho de Venezuela y de lo que va pasando por allí, pero rara vez se habla de Colombia. La desigualdad social, como hemos dicho, se ceba en un país donde un porcentaje muy destacable de la gente no tiene unos ingresos con una mínima cotización a la seguridad social, donde casi la mitad de la población está afiliada a lo que se llama economía informal. ¿Qué quiere decir economía informal? Pues bueno, es una forma fina de llamar el trabajo en negro, sin ningún tipo de seguros, y donde el salario de un campesino a duras penas llega a los 200 euros mensuales. Y además, pues precisamente cuando hace dos semanas comentábamos que en Colombia, pues precisamente al raíz del asesinato de una líder indígena, se habían producido más de la mitad de los asesinatos de defensores de los derechos humanos y ambientalistas de los últimos 10 años, que suman, desde que fue el proceso de paz, han muerto más de 1.100, y eso que hubo proceso de paz, menos mal, más de 1.100 personas en diferentes asesinatos de líderes comunales, de líderes indígenas y de defensores de los derechos humanos y ambientalistas. ¿Poco se suele hablar de Colombia? Pues eso, por desgracia se habla cuando la gente muere en movilizaciones sociales como la que ha habido. Pues eso, en un principio no menos de 20 y hasta 37 personas han muerto en las manifestaciones, principalmente en Cali, pero también en otras ciudades. Y aquí en Zaragoza, si queréis apoyar, también habrá una marcha el día 8 de mayo a las 6 de la tarde. Esta empezará en Plaza Aragón y hará un recorrido de calle Independencia, Plaza España, Coso y calle Alfonso, para finalizar con una concentración y un velatón en la Plaza del Pilar. Como la misma organización dice, haremos una manifestación en paz, cuidando la ciudad y respetando a las personas, alzando nuestra voz por lo que está ocurriendo en nuestro país. Y ya que hablamos de convocatorias, pues vamos aquí a... Tenemos unas cuantas, también de aluvión de convocatorias. En concreto, también este domingo a las 12 del mediodía en el solar de la antigua Lumalsa, la Asociación de Vecinos y Vecinas de San José convoca por la vivienda social y contra los pelotazos en los barrios zaragozanos. Solar de antigua Lumalsa, está al lado del pabellón José Garcés. Pues seguimos con convocatorias. Esta también el domingo tendrá lugar el pase del documental Apátridas, Resistir o Morir. Será a las 12 de la mañana en los locales de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Y ya de paso os comentamos que hoy mismito se presentaba en el mismo lugar, se presentaba la muestra El exilio de los aragoneses republicanos en Francia, que se podrá ver hasta el 1 de junio. Y mientras seguimos con la pestilencia de fondo, pues comentar que la plataforma social Rastro de Zaragoza convoca una asamblea para vendedores y compradores de segunda mano. Será el martes 11 de mayo en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, En concreto, pues es a las 7 de la tarde, y todo esto para pedir un mercadillo de segunda mano abierto los sábados en el parking sur de la antigua Expo. Bueno, pues para una plataforma que se está moviendo socialmente, y esperamos que para la semana que viene tengamos declaraciones en exclusiva de Adolfo, nuestro corresponsal en esta cosita. Y para el martes también, el martes 11 a las 7 y media, habrá una charla informativa con Amigos de la Tierra y ANSAR, bajo el título ¿Una central eólica en los Montes de Torrero? Acompáñanos para conocer de primera mano las afecciones que supondrían la instalación de un parque eólico en nuestro entorno. Asociación de Vecinos Montes de Torrero, Venecia, calle Granada 43. Y siguiendo con convocatorias, echamos marcha atrás, vamos hasta el viernes 7... que tendrá una concentración en la estación de Delicias. Nos comentan que van a ser todos los viernes de mayo, o sea, este viernes 7, el 14, el 21 y el 28, a las 11 de la mañana. ¿Y todo por qué? Pues por la falta de subrogación sobre las trabajadoras de servicios de tierra y atención al cliente debido a la OEP, que en Logirail, lo que va a producir la pérdida de muchos puestos de trabajo y la pérdida de derechos. A esto nos convocan la gente de CGT, sector ferroviario. Y otra convocatoria el mismo viernes, pero a las 11 de la mañana, tendrá lugar de 11 de la mañana a 12 y media, en la calle de los Diputados, una concentración contra el transporte sanitario privado. Fuera empresas buitre en Aragón, nos dicen. También otra convocatoria, encuentros de grupo de consumo, compartir experiencia, aprendizajes, conocernos y, quizás un futuro común, 9 de mayo a las 11 en el patio del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. La petición, o sea, piden que confirme esa asistencia en asociaciongarbanzonegro@gmail.com. Haremos un pequeño vermú, puedes traer algo. Y otra convocatoria en el Luis Buñuel, pero el sábado 8 de mayo a las 12 de la mañana, pues tendrá lugar la presentación de un libro. Commons Pilis, una red dedicada a tejer redes y culturas ciudadanas para el cambio, presenta su libro Códigos Comunes Urbanos, herramientas para el devenir común de las ciudades, con el objetivo de difundir y discutir las propuestas sobre lo común y lo comunitario. También que sepáis que la plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha puesto a vuestra disposición en sus redes sociales un link para las personas que le apetece aportar económicamente para sufragar gastos jurídicos y preparar alegaciones. Así que si os interesa también lo podéis ver en las redes de Radio Topo. De todas formas, si andáis mal de memoria, pues todo esto lo podéis buscar en las redes sociales, cómo no, en las eternas redes sociales. Así que comentar que en Arainfo salen muchas de estas convocatorias, por ejemplo. Y también comentaros que ha tenido lugar hace unas horas, un poco antes de que empezáramos nuestro programa, una concentración en frente del Puente de Piedra, aquí en Paseo Echegaray, en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque al ser un tramo, según el ayuntamiento, conflictivo, han puesto una señal por la que prohíben la circulación en bicicleta en un tramo de aproximadamente 50 metros, en vez de defender y abogar por un modelo de convivencia pacífica entre bicis, patinetes, peatones, taxis, autobuses y lo que pasan por ahí. Nos comunican que la concentración ha ido muy bien y que se ha pintado o se ha puesto una lona en el suelo que quieren tapar, simulando ser un carril bici, porque recordamos que es un tramo que el carril bici de repente desaparece y vuelve a empezar. Entonces lo que han hecho ha sido simbólicamente unir el carril bici. Además es que precisamente torpedean uno de los carriles bicis más utilizados de toda Zaragoza. Es que... el segundo más utilizado, como dice el colectivo Pedalea, que es el que ha convocado hoy la concentración. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y hoy nos queda un poco más corto el programa, pero es que nos suele pasar. A menudo acumulamos tantas noticias que ya se nos va la olla. Así que la semana que viene pues tendremos que recuperar alguna de las que nos hemos dejado, me imagino. Y si nos queréis comentar algo, ya sabéis que tenemos un correo abierto para todas vosotras bajo la dirección microabierto@radiotopo.org. microabierto@radiotopo.org, que es nuevo. Yo por mi parte me despido ya, un pletórico Salud y Anarquía, como de costumbre. Y yo también, no sé si estaré la semana que viene, no sé si me renuevan o no. Ay, qué malo es ya el trabajo. Sabes, ¿en la radio o en el trabajo? Yo creo que en la radio, o sea, en el trabajo. Aquí espero seguir. Sí, bueno, esperemos que si vienes sea porque quieras y no porque no tengas nada que hacer. Adiós. Radio Topo, 101.8 de la FM. La Cruz.